La radio es el más personal de los medios. Por eso, si el tema no te interesa, si la música no te gusta, si los anuncios te resultan aburridos, no los entendés, si notas excesiva producción comercial, si el humor no tiene gracia, si notas poca claridad en el sonido, quédate con nosotros. Estás en el aire de la frecuencia con imagen sonora, real, viva y espectacular.